Muchas gracias a todos por estar acá. Hoy es un día muy especial. No solo porque inauguramos oficialmente la casita de Cambiemos y porque vamos a tener un fin de año en paz, a pesar de todas las adversidades. Es muy especial porque estamos todos juntos. Porque somos como esa orquesta sinfónica donde todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, tenemos un instrumento, una herramienta, que aunque casi no se note, sin ella el conjunto no sonaría igual. Porque entendimos que lo mejor que nos puede pasar es estar verdaderamente juntos y preparados para dar lo mejor de nosotros en una elección que yo me atrevería a decir que va a ser la más difícil, la más complicada y, si se quiere, la más violenta, digamos, en términos de lo que ha sido la historia electoral de Cañuelas. Yo quiero agradecer a todos los que forman Cambiemos, a todos los que de alguna manera u otra contribuyen todos los días para hacer posible lo que era imposible. Allá, por el 2015, nos decían que la política no valía la pena, nos decían que no había mucho por cambiar, que ya era así, que todo estaba perdido y que tampoco valía mucho la pena perder el tiempo, ¿no? Que nunca nos íbamos a poner de acuerdo ni con el radicalismo ni con el peronismo. Y hoy acá adentro, y hay mucha gente que participa activamente de este espacio, hay referentes tanto del peronismo como del radicalismo que antes de nosotros ya habían hecho historia en Cañuelas y hoy están en Cambiemos. Nos decían que no íbamos a poder cambiar ni el Consejo Deliberante ni el Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar logró que los chicos coman en el cole, como corresponde, que las obras se controlen y se hagan como corresponde, y también logró que se firme el acta acuerdo, que de una vez por todas tenga destino cierto el fondo educativo, y que la plata que viene en el fondo educativo se utilice en lo que hay que utilizarla, y no como hace 3 años que la usan en lo que se les antoja. Estos concejales pusieron arriba de la mesa discusiones que estaban bajo llave, pidieron todos los informes que había que pedir, hicieron todo lo que había que hacer, y por los médicos truchos y por el plan Masacre Eléctrico hicieron las 2 denuncias que nunca se habían hecho en la historia del Consejo Deliberante de Cañuelas. Nunca. Hoy, entre todos nosotros, de cualquier forma que sea, tenemos los miembros de los mejores equipos. Tenemos excelentes dirigentes. Tenemos de cada espacio político dirigentes que representan solo una meta, un solo deseo: terminar de una vez por todas con un kirchnerismo que ya hace 12 años que está enquistado en Cañuelas. 12 años. Y que si nosotros no nos juntamos y no hacemos las cosas bien, va para 16. Y no creo que ninguno de los que está acá quiera que eso pase. Le quiero agradecer profundamente a las políticas de todas las fuerzas que nos unen, a todas, por su historia, por su compromiso, por su búsqueda inclaudicable del bien común, del bien de los vecinos, del bien de nuestra ciudad. Y quiero confesarles algo. Yo también pensaba que era imposible. Yo era el primero que pensaba que era imposible. Hasta que un día encontré un grupo de personas que se atrevieron, que entendieron que era mejor meterse en lugar de enojarse, criticar y mirar el partido de afuera. Y esa gente dijo: acá estamos y lo vamos a intentar. Y ahí yo me dije: esto es más grande de lo que yo pensaba. Y ahora hay un hueco para que tengamos fe. Y hoy todos nosotros, después de todas las batallas, formamos un enorme, pero enorme equipo. Enorme equipo. ¿Y saben por qué? Porque compartimos valores. Compartimos valores. valores que le tenemos que devolver a la política, que le tenemos que devolver a la sociedad, que tenemos que dar el ejemplo, y vamos a trabajar duro para que eso ocurra. Vamos a demostrarle a los vecinos de Cañuelas que de una vez por todas sí que se puede, sí que se puede. Y así logramos tener un equipo de acción social, un equipo de educación, un equipo de salud, un equipo de planeamiento, de seguridad, una juventud, que todos tienen las puertas abiertas para que cualquiera de ustedes se acerque y forme parte, porque aprendimos a delegar, porque un líder no tiene ninguna luz ni ningún mandato más que hacer que todos los que lo rodean se destaquen con lo mejor que tienen. Ya no se trabaja más para el cartel ni para la foto. Se trabaja para la gente y por la gente. Cañuelas necesita un espacio sólido, con convicciones y con ideas claras, y con un solo objetivo, que es participar para transformar el lugar en el que uno vive. Así como lo pensaron nuestros viejos, nuestros abuelos, los gringos, que vinieron con una mano atrás y otra adelante, para construir un Cañuelas lleno de historia, un Cañuelas que aún tiene una gloria que todos conocemos y que todos le tenemos que devolver. ¿Saben quiénes son las personas que más nos necesitan a todos? Los chicos. Los chicos que están en el barro, en el barrio, con el barro en el cuello, a esos chicos le dijeron que había una inclusión social, pero nadie les arregla la zanja. A esos chicos le dijeron que la patria es el otro, pero acá en Cañuelas Dios no está en todas partes. Dios está en la municipalidad y hay que tocarle despacho para que te abra. Eso pasa. Quisiera que Bauti me acerque un papel donde hay una anécdota de Santiago Gobaldov que me gustaría contárselas. Santiago Gobaldov hace una anécdota que dice que en la época de la gesta de los Andes había 7 personas, 8 personas que se la veían muy difíciles para transformar la realidad. Y entre esas personas estaba Belgrano y estaba San Martín. Y la única persona que por ahí a esa gente y a San Martín sobre todo le daba un poco de pelota, por decirlo de una forma, era el general Pueyrredón. Entonces San Martín le manda al general Pueyrredón una nota diciéndole que necesita municiones, que necesita armamento, que necesita gente, que necesita caballos, mulas. Y la carta del general Pueyrredón le dice: general San Martín, acá le mando 709 burros, 3.500 municiones, 4.000 fusiles, 400 y pico de caballos, y no me pida más nada, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. La respuesta de San Martín fue esta: le agradezco, general, me van a llegar las cosas en los próximos meses. Y usted tiene razón, esto es imposible, pero es imprescindible que lo hagamos. Yo hoy acá a todos ustedes les digo que yo pensaba que era imposible, pero es imprescindible que estemos todos. Cañuelas lo necesita a todos, no necesita a una persona, ni siquiera necesita un equipo. Necesita que todos los tipos de bien que tengan ganas y todas las mujeres de bien se comprometan para que el año que viene nosotros, de una manera u otra, todos, podamos gobernar Cañuelas. Cañuelas no necesita a todos, ni a mí, ni a los secretarios, ni a nadie, a todos, porque no es imposible, es imprescindible. Gracias.